cabeza en cada silencio de eternidad, y en cada noche hay un secreto que me da. Yeah. Y cuando quieras te lo escribo, sin un descanso mientras que hay una paz. Aguanto lo que muero, si puedo volverte a ver, si puedo volverte a ver, si puedo volverte a ver. Ay, yeah, te explique con palabras las cosas que me dice el corazón. Mejor no hablar si solo con mirarnos volvemos a sentir esa emoción. Tratamos tantas veces de alejarnos. Todo podrá cambiar.

casa. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Vida. Van unidas siempre así. El esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. Oh. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo. Es lo que quiero ser. Con mis manos yo lo que seré. Ser humano es lo que quiero ser. Con mis manos yo lo que seré. Son heridas que tu corazón no ve, no lo ve, no lo ve. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Esta noche que pasa lenta rozándome, trato de afrontarla. Quiero provocarla y que sepas que, y que sepas que estoy pensando en ti. Oh, oh, oh. Estoy pensando.